mi mayor poema, la canción que había buscado. Eres el remedio justo para un pecho lastimado. Eres el punto a seguir de este loco enamorado. Eres la luna en forma de queso para este gato travieso que ronda por tu tejado. Al puerto que me aguardaba para este viaje soñado. Este viaje soñado.